orquesta Selección Huanca dedica este bonito long play a todo el centro del Perú, en especial a Jauja. Ay, tristeza, tristeza, Jesús, Jesús. Ay, linda Jaujenita, cómo me lo recuerdo de ti. Ay, Nicéfora, Nicéfora, ahora vas a ver lo que sucedió. Me lo tiraré a las aguas del río Mantaro. Ay, Dios mío, pero lo saldré por la otra orilla para ver cuál es tu vida. ¿De dónde vienes tan tarde y borracho? Ya son las 12 de la noche. Tengo que esperarte para abrir la puerta. ¿Qué cosa quieres, hijita, que te dé serenata? No se va a poder. Acuéstate nomás tú, acuéstate. Borracho, borracho, acuéstate. ¿Ya ves? Ya rompiste el catre. ¿Y ahora dónde vamos a dormir? ¿Qué te parece en el suelito? ¿En el suelito dormirás tú? Yo me voy donde mi mamá. ¿A dónde tu mamá? ¿Me abandonas? ¡Toma! ¡Toma! Ajá, ¿no? ¡Toma! Con que sigues pegando, ya un día te romperé las uñas en la cabeza, vas a ver. ¿Y dónde vas a cocinar tu mote? Te morirás de hambre. No, hijita, a mí no va a faltar mote, porque la vecina me da hasta con su pellejito. ¡Que te aproveche! Gracias. Quiero un otro cate.